que hago yo? De todo. Con todo eso. Sin ti. Es que me falta la vida si no estás aquí. No pienso en otra cosa que no sé en ti. No sé que tú me echaste en el agua de coco. Que casi me vuelve el lobo. Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol. Loquísimo. Y un taquiri, ¿qué hago yo? Con todo eso. Sin ti. Quiero mi mulatica que le dé sabor. Al despertar del día, le dé color. Que me lleva el desayuno a la cama. Yo quiero mi mula de La Habana. Yo quiero mi mula de La Habana. Yo quiero mi mula de aquí. Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol. Y un daiquiri que hago yo con todo eso. Sin ti. Sí, ya lo sé, tengo un mar de sentimientos y un ente de fantasía. ¿Para qué tengo todo eso si no estás tú, vida mía? Tengo el mar, tengo la arena, tengo el sol. Ven, que te espero. Y un daiquiri que hago yo. Sin ti me falta todo. Con todo eso. Mira que yo te busco porque te necesito. Aparece por favor. Y es que duele mucho sentirse solo. Cuando se quiere se extraña. Yo quiero mi mulata en La Habana. Cuando cuesta lo que cueste. Yo quiero mi mula de La Habana.